Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, aquí estábamos ya en una conversación súper amena. Estamos con la licenciada Lourdes Omoya Benítez. Ella es gerente ejecutiva de la empresa estatal boliviana de turismo, Voltur. Le agradezco por habernos recibido con esta amabilidad. No nos pasa siempre. ¿Por qué será? Muchas gracias más bien a ustedes por venir. Estas puertas están abiertas para todos. Nosotros estamos dedicados a incentivar y a promocionar la actividad turística y pues el turismo nos involucra absolutamente a todos. Lourdes, es usted, ¿cuál es el oficio que tiene, la profesión, la formación y la experiencia anterior a esta que tiene usted? Soy licenciada en Administración Turística y Hotelera. He estado en función institucional, también manejando la Asociación de Agencias de Viajes de La Paz y después de Bolivia. Y ahora me ha tocado pues manejar la empresa que se ha creado con un fin específico de incentivar el turismo interno, ¿no? ¿Cuál es su salario? Estoy en 12.000 bolivianos. ¿Cuánto ganaba en una empresa privada? Alrededor de unos 6.000, 7.000 bolivianos, dependiendo de la temporada. En turismo tenemos temporadas altas y bajas, ¿no? En temporadas altas, obviamente, nosotros como agencias de viajes siempre hemos tenido la visión de hacer grupos, de sacar... Ahora, aquí no pasa eso, es decir, aquí los salarios no sufren la temporada alta ni la temporada baja, permanecen todo el año. Lo que pasa es que la función de Voltur es un poco diferente a lo que es una agencia de viajes en sí, porque nosotros lo que estamos haciendo es incentivar el turismo interno. Queremos que el boliviano conozca primero su país y para eso estamos elaborando proyectos y programas, paquetes turísticos que puedan ser accesibles al boliviano. Ahora, Lourdes, vamos a entrar ya a la cuestión de si tiene sentido o no hacer una agencia boliviana estatal de turismo. Es algo que a mí, creo que es una pregunta, por lo menos. ¿Por qué, según usted, tiene sentido hacer una agencia estatal y no dejar este campo en el campo privado? ¿Es una competencia deshonesta la que están haciendo ustedes? Bueno, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es de formar una cultura turística en el boliviano. Normalmente el boliviano planifica y organiza un viaje para salir afuera, pero nunca lo había hecho para conocer el país. Entonces nosotros hemos puesto en marcha este proyecto de poder hacer que los bolivianos conozcan primero Bolivia y esto ha funcionado. Estamos muy contentos porque hemos sacado más de 400 personas en el 2014. Todos muy contentos de poder conocer y de tener las facilidades de visitar lo que tenemos como Bolivia. Bueno, no sé, ¿cuántas personas tienen su planilla? Somos alrededor de 27 personas. 27 personas en la planilla. Usted que ha manejado empresas de turismo, ¿cuál es el promedio que tienen su planilla las empresas de turismo, las agencias de turismo? Bueno, en realidad no tengo idea porque las empresas grandes de turismo no sé cuánto ganarán ni cuánto tendrán en su planilla de sueldos. Lo que yo sí le puedo decir es de que nosotros estamos trabajando con gente profesional. ¿Esto es mediano, grande, chiquito? En realidad nosotros estamos ahorita a 4 meses de operaciones y lo que queremos hacer... No están a 4 meses, están para en mayo cumplen un año. No, hemos empezado el 8 de septiembre. Operaciones turísticas. Bueno, pero la empresa arrancó. Ahora tienen 27. ¿Cuánto es su planilla mensual? En realidad ese detalle no lo tengo a la mano porque eso lo maneja gerencia administrativa. Vamos a hablar con gerencia administrativa, pero ¿de dónde sale esa planilla? Es decir, ¿quién está pagando los sueldos de esta empresa? ¿Está saliendo de una subvención estatal? ¿Está saliendo de rendimientos propios? ¿Está saliendo de una deuda con la CAF? ¿Está saliendo del flujo de turistas que vemos que no es ninguno, por ejemplo, esta mañana? Sí, pero eso quiero recalcar y quiero también aclarar. Hoy el turismo se maneja de manera virtual. No es que físicamente tiene que venir el turista, el visitante o el que quiere conocer Bolivia o el que quiere viajar. Lo puede hacer a través de la página web o lo puede hacer también a través de internet. Entonces, el tema de que el turista venga físicamente a la oficina no es un detalle de que se pueda tomar en cuenta. Ok, no es un dato valioso. Bueno, si usted lo dice, Nosotras, para nosotras es un dato interesante, si tenemos gente en nuestro centro social o no la tenemos. Es un dato interesante. Pero bueno, estamos con Lourdes Omoya Benítez, gerente ejecutiva de la empresa estatal boliviana. Vuelvo al tema de la planilla. ¿De dónde sale el pago de la planilla mensual de la empresa estatal de turismo? Bueno, en realidad nosotros hemos tenemos un capital de operaciones y un capital inicial con el que hemos empezado a trabajar como Voltur. Luego nosotros ya tenemos que empezar a generar nuestros propios ingresos, porque al final uno de los objetivos más importantes es de activar la el flujo turístico del boliviano. Por Lourdes, por favor, respóndame. ¿De dónde está saliendo el pago de esa planilla? ¿Ustedes se están comiendo su capital pagando sueldos? ¿Están todavía subvencionados por un POA del Ministerio de Finanzas? Dígame de dónde, porque debe ser una planilla gruesa, o sea, 27 personas no es poco, y la escala salarial en el Estado es óptima, por eso es que la gente puede hacer turismo si es funcionario público. Bueno, tenemos el capital que ya le he mencionado, de los 6.800.000 bolivianos. Esto se tiene que implementar en todo lo que es estructuración, en todo lo que es implementación, en todo lo que son recursos humanos, y luego esta empresa tiene que empezar a generar sus propios recursos. Ahora, se están comiendo el capital en planilla. Tenemos presupuestado todo el capital que se nos ha asignado, y obviamente esto se está manejando de manera responsable y de manera totalmente confiable. No tenemos nada que ocultar, y esta empresa es una empresa que está dando un servicio a los bolivianos. Bueno, pero aquí lo importante es de quién paga la planilla, porque somos los bolivianos los que la pagamos y las bolivianas las que la pagamos. Estamos con Lourdes Omoya Benítez, gerente ejecutiva de la empresa estatal boliviana de turismo, y no queremos más Enatex. No queremos unas empresas que no sean sostenibles. Ustedes en este momento no pagan su planilla. ¿Cuándo piensan empezar a pagar su planilla con la rentabilidad de la propia empresa? En enero ya hemos empezado a generar nuestros propios ingresos. Así es que me imagino que en el transcurso de todo este tiempo nosotros ya vamos a ver de generar nuestros propios. Esta empresa tiene que ser autosostenible. Entonces, por eso es que manejamos con gente capacitada, con gente profesional, porque esto tiene que tener una función social. Estamos dando mecanismos para que aquella gente que nunca ha viajado antes lo haga a través de nosotros. Bueno, Lourdes, estamos con Lourdes Omoya Benítez, gerente ejecutiva de la empresa estatal boliviana. Vuelvo al tema de la planilla. O sea, ahorita se están comiendo el capital. Como decimos, cualquier cartera del mercado sabe que el capital no tiene que comérselo, pero se lo come cuando no tiene suficiente venta. ¿Cuánto de venta tienen ustedes? Cuando dicen, estamos generando nuestros ingresos, ¿cuál es el promedio de ingresos? ¿Cuál ha sido el ingreso en enero, febrero? O sea, ¿cómo está? Si me quiere dar un promedio o si me quiere dar un ingreso fijo, como usted prefiera. En realidad, en este momento no le puedo dar datos específicos porque estamos recién a 4 meses de operaciones. Entonces, me imagino que vamos a hacer una evaluación a los 6 meses para ver cómo nos ha ido. Pero lo que sí le puedo decir es que esta empresa ya vende paquetes turísticos a los bolivianos, ya ha generado paquetes y... ¿Pero cuánta plata ha generado? Ese dato no se lo puedo dar ahora. ¿Por qué? Porque recién lo están haciendo en la Administración de Finanzas. En ese momento no le puedo dar datos que no son exactos. Si fuera su empresa, mire, si están funcionando 4 meses, están esperando 6 meses. Ha pasado el Dakar, que se supone que ha sido el taquillazo, se supone. A mí me parece que han inflado datos. Luego vamos a entrar al Dakar. Ha pasado el carnaval, que es otro supuesto taquillazo. Entonces... está solo usted a 2 meses de hacer la evaluación. ¿Esta empresa es rentable o no es rentable? Después podemos ver si cumple o no otra función además. Pero básicamente una empresa, para ser empresa, tiene que ser rentable. ¿Es rentable? ¿No es rentable? ¿Va a ser rentable a partir de cuándo? Esta empresa es rentable. Porque nosotros lo que estamos haciendo es trabajar en función a lo que es la actividad turística. Y la actividad turística es rentable. Por lo tanto, yo le puedo asegurar de que de aquí a un tiempo nosotros vamos a poder mostrar números y vamos a poder evidenciar de que esta empresa se está manejando de manera responsable y además tiene una función social muy importante. Después vamos a hablar de la función social. ¿En cuánto tiempo van a mostrar cifras? Estamos en el 2 de marzo. Nosotras le vamos a tomar la palabra a Lourdes porque esta es una empresa estatal, usted es una funcionaria pública y con todo cariño, como usted quiera, con toda amabilidad, pero le vamos a tomar la palabra. ¿Cuándo van a mostrar cifras tangibles. Hoy, después de cuatro meses, no me las quiere mostrar, no sabemos su planilla, la pagan con capital. Nosotros vamos a presentar ya balances hasta el 31 de diciembre, que es uno de los de las normas que se tiene que cumplir. Y yo la espero la próxima semana para mostrarle nuestros balances y para poder evidenciar todo lo que le estoy diciendo. Pero si me espera la próxima semana, ¿por qué no lo hacemos hoy día? Que ya estoy aquí con todo el equipo, la gente expectante, vía radio, escuchándonos, hagámoslo hoy día. Lo que pasa es que uno tiene que prepararse, no es improvisación. Entonces yo tengo que llamar al equipo que maneja contablemente la empresa y tenemos que ver y tenemos que sacar resultados y eso es lo que yo le voy a decir. ¿Qué porcentaje de su planilla está pagando con ingresos propios? No le puedo decir ese dato. Una vez que yo tenga los resultados al 31 de diciembre, recién podremos decirle qué es y cómo se está manejando la empresa. Estamos con Lourdes Omoya Benítez, gerente ejecutiva de la empresa estatal boliviana de turismo. Ojalá no sea un nuevo Natex. 27 personas en la planilla. Por ahora sabemos que está saliendo del capital. Eso es comerse el capital. Una pregunta. El capital que me dice que son 6.800.000 bolivianos. Yo tuve entendido por las publicaciones que se hicieron cuando se abrió la empresa que eran 2 millones de dólares y no 1 millón de dólares. ¿Me puede dar la cifra exacta del capital de arranque? 6.800.000 bolivianos. 1 millón de dólares. Bien, ese millón de dólares, si yo tuviera que iniciar una empresa, me los tendría que prestar de la banca, seguro que no me lo prestan. Ya está claro, un millón, acceder a un millón de dólares de préstamo, yo no sé quién, un margen muy pequeño de bolivianos podría acceder. ¿Ese millón de dólares es préstamo, es regalo, es subvención? ¿Usted lo tiene que devolver, no lo tiene que devolver? ¿Es préstamo sin intereses, es préstamo con intereses? ¿Tiene usted un contrato con el Ministerio de Finanzas? Es un capital que nos los han asignado para que esta empresa empiece a funcionar. Después se tiene que devolver, obviamente, porque esta empresa tiene que ser autosostenible. ¿A qué plazo tiene que devolver este capital y con qué porcentaje de interés o es un préstamo concesional sin interés? Dependiendo del tiempo que uno tenga para poder empezar a generar sus propios recursos. Ese tiempo lo tiene que establecer la misma gestión de la empresa. Bueno, pero dígame, ¿en cuánto tiempo tiene que devolver? Cualquier deudora de este país sabe. No tenemos un tiempo específico. Lo que dice la norma es que una vez que uno empieza a generar sus propios recursos, empieza a devolver. O sea que usted ha empezado a devolver. Ese dato no se lo puedo dar porque se lo voy a dar la próxima semana. O sea, no sabe si paga su planilla. No sabe si ha empezado a devolver el préstamo. Lo que pasa es que una empresa a meses de operaciones no puede tener pues una proyección de ingresos y de gastos real. Esta empresa, una empresa cualquiera que empieza a funcionar, recién empieza a ver sus resultados al año de operaciones. Nosotros tenemos 4 meses. Entonces me parece que estamos apresurándonos un poco a solicitar información que de pronto no es factible porque lógicamente viendo en términos empresariales, una empresa recién empieza a dar réditos o empieza a ver resultados después del año de funcionamiento. Totalmente de acuerdo. Lourdes Omoya Benítez es nuestra interlocutora y es la gerente ejecutiva de la empresa estatal boliviana de turismo. Tiene usted toda la razón. Sin embargo, cualquier deudor o deudora infeliz que tiene que acudir al sistema financiero usurero boliviano para abrir una empresa con un capital, sabe que no tiene que comerse el capital, sabe el plan de pagos, sabe la tasa de interés. Eso es lo que yo le he preguntado de los 6.800.000 bolivianos que son de los bolivianos y de las bolivianas. ¿Es regalo, es subvención, es préstamo? ¿A qué plazo? ¿Con qué porcentaje de interés? Eso es lo que yo le voy a contestar luego. Una vez que uno empieza a generar sus propios ingresos, empieza a ver la manera de cómo va a devolver. En este momento no le puedo dar una respuesta porque estamos empezando recién a trabajar. Ningún banco le prestaría con esos presupuestos a ninguna señora, ni a la vendedora de naranjas siquiera, el Banco Sol no le prestaría. Bueno, así es de grave. Estamos con Lourdes Omoya Benítez, gerente ejecutiva de la empresa estatal boliviana de turismo. Lourdes, ¿cómo se han invertido esos 6.800.000 bolivianos? ¿Esta casa es alquilada, es comprada, se ha comprado infraestructura, en equipamiento, qué porcentaje del capital se ha ido, en publicidad, qué porcentaje? ¿Cómo se ha invertido esos 6.800.000 bolivianos que son de la gente que nos está escuchando? Ese detalle igual te lo voy a dar después, porque se hace un estado de resultados al 31 de diciembre, no a, a la fecha, ¿no? No, pero a ver, no le estoy hablando de los resultados a futuro. Le estoy hablando de cómo se ha pagado esto. Me imagino que se ha pagado con esos 6,800,000 bolivianos o ha habido otra partida. ¿Y cómo la ha distribuido? ¿Cuánto ha gastado en equipamiento? ¿Cuánto ha gastado en infraestructura? ¿Cuánto ha gastado en publicidad? Esos datos, pues, no los puedo memorizar. No, pero porcentajes aproximados, por favor. Que no me puedo inventar. Yo te tengo que dar datos reales. Yo no puedo decirte ahorita un porcentaje que de pronto no es así. Entonces, yo te invito la próxima semana a que te diga cuánto se ha invertido, cuánto se ha gastado, cuánto tenemos de capital y cómo está funcionando al 31 de mayo. Bueno, es que es muy lamentable, Lourdes Omoya Benítez, licenciada Lourdes Omoya Benítez, profesional en turismo. Ella sabe que en cualquier empresa esos datos están sobre la mesa. Es gerente ejecutiva de la empresa estatal boliviana de turismo. Lourdes, bueno, ¿han comprado el local? ¿O lo están alquilando? Si lo están alquilando, ¿a quién? Si lo han comprado, ¿le pertenece al Ministerio de Culturas? Por lo menos eso me podrá decir. No, no, ese local es del Ministerio de Culturas. Nosotros no lo hemos comprado. Ya. ¿Están pagando un alquiler por el local o no pagan un alquiler? Y me imagino que este local ha sido remodelado. ¿La remodelación ha salido del capital o el Ministerio de Culturas ha ofrecido la remodelación? Nosotros hemos invertido en remodelar también porque es una casa antigua y lamentablemente tiene pues muchos defectos por el tema de antigüedad, por el tema de humedad, porque todo este sector tiene mucha humedad, entonces se ha invertido bastante en refaccionarla. ¿Del capital que han recibido? Sí. ¿Pagan alquiler o no? No, no pagamos alquiler. Bueno, otra gran ventaja. Yo necesito una sede en la Plaza Murillo donde no pagar alquiler para hacer todo lo que hace Mujeres Creando. Estamos con la licenciada Lourdes Omoya Benítez, gerente ejecutiva de la empresa estatal boliviana de turismo. Lourdes, vayamos ahora sí a la cosa del turismo. Empezaremos por el tema más desagradable, el Dakar. Yo tengo la percepción de que han inflado los datos. Los datos los han ofrecido ustedes. Cuénteme cómo está eso del Dakar. En realidad, quienes manejan los datos estadísticos son los representantes que manejan este tema. Me imagino que ya tendrán resultados tanto en el Ministerio de Culturas como dice el Ministerio de Turismo. Lo que nosotros hemos hecho es elaborar un paquete económico para llevar bolivianos y puedan presenciar este evento que ha sido tan importante para el país. Bueno, ustedes han llevado bolivianos al Dakar. Ahora, Lourdes, una consulta. En su percepción, ¿el Dakar ha supuesto mayormente turismo interno o turismo externo y en qué porcentajes? Yo creo que se ha manejado en su mayoría turismo interno. ¿Qué porcentajes? Más o menos ha debido ser un 80-20. 80% de turismo interno y 20% de turismo externo. Lourdes, otra pregunta. Ese turismo interno, ¿en qué beneficia? ¿Por qué es importante? El turismo interno en muchos países es la estructura económica de todo, de todas las regiones, porque se dinamiza la economía de todos. En el tema del Dakar específico, se ha generado muchos ingresos para las regiones, porque la gente al ir, al visitar, al hospedarse, al comer, al comprar un recuerdo, al participar en toda la actividad, ha generado muchos ingresos. Ahora, Lourdes, sin embargo, mi percepción es que es el turismo externo el que nos interesa, porque el turismo externo lo que hace es traer dinero de fuera y gastarlo en el país. Lo que hace el turismo interno es hacer circular el mismo dinero dentro del país. Ambos son muy importantes. Por ejemplo, el Japón se mueve a través del turismo interno. Bueno, nos vamos a comparar con el Japón. Por supuesto, porque el turismo se maneja aquí y en todas partes y la actividad es la misma. Claro, el Japón es un país de turismo interno porque nadie quiere ir al Japón. No es su fuerte el turismo, sino la tecnología. Eso es para empezar. Estamos con Lourdes Omoya Benítez. Es lo que genera ingresos. Lourdes, una pregunta. De los 6,800,000 bolivianos, ustedes han invertido, aparte de en ustedes mismos, que es esta oficina confortable, la readecuación, me imagino el equipamiento, se ha invertido de ahí, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes han puesto una señalización, un letrerito, han aportado a la mejora de la infraestructura turística nacional en cuanto a lo que le compete al Estado, que es información, señalización, acondicionamiento de los espacios patrimoniales, o no han invertido en eso ni un solo boliviano y estamos haciendo circular turismo interno, pero con la misma, digamos, con la misma negligencia que teníamos siempre? En realidad, lo que nosotros estamos haciendo es aportar en mejorar la calidad del servicio turístico en Bolivia. Hemos empezado a dar cursos de servicios de primeros auxilios a la policía turística y también lo hemos hecho con guías. Esto quiere decir de que nosotros lo que estamos haciendo es aportar en mejorar la calidad del servicio. Hemos visto que tenemos todavía mucha inseguridad. ¿Esos cursos han salido de nuestro capital? No, son alianzas estratégicas que no cuestan nada. Aparte de ese, de esos cursos de primeros auxilios, ¿qué otra cosa han hecho por mejorar la infraestructura turística nacional, que es lo que ninguna otra agencia va a hacer? Porque cualquier agencia vende paquetes turísticos. Pero ustedes se supone que son una agencia en otro estilo, una agencia estratégica. ¿Qué es lo que hacen ustedes de diferente que cualquier otra pinche agencia? ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos exactamente lo mismo. Lo que sí estamos haciendo es fomentar el turismo interno. El tema de estructura, de lo que es infraestructura y todo eso, lo hace pues el Ministerio de Culturas y el Viceministerio de Turismo. Usted sabe que no lo hace. Pero nosotros somos una agencia de viajes. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos facilitando el viaje a aquellas personas que no tenían condiciones o facilidades para conocer el país. Estamos con Lourdes Somoya Benítez, licenciada, formada en turismo, gerente ejecutiva de la empresa estatal boliviana de turismo. Lourdes, si ustedes hacen lo mismo que cualquier otra agencia, ¿qué sentido tiene que ustedes tengan local gratuito, capital de los bolivianos y las bolivianas para pagar los sueldos mientras crecen o generan alguna rentabilidad? ¿Qué sentido tiene esas ventajas para ustedes si ustedes no van a hacer nada diferente, ni mejor, ni más importante, ni más estratégico que cualquier otra pinche agencia de turismo? Lo que pasa es que creo que no se entiende muy bien cuál es la función de Voltur, y su función es social. Si bien es cierto, nosotros tenemos que generar nuestros propios ingresos, pero no vamos a cobrar costos excesivos para que el boliviano viaje por el país. Bueno, pero vamos a los costos excesivos. Por favor, tenemos las tarifas de los paquetes. A ver, ¿cuántos paquetes han vendido para el Dakar? Pero antes, permíteme decirte algo. Antes no habían precios diferenciados para los bolivianos, para que visiten el país. A un extranjero se le cobraba lo mismo que a un boliviano. Hoy, nosotros hemos diferenciado este tema. Al boliviano le cuesta menos viajar por el país que al extranjero. Bueno, está bien. Lourdes, tan así no es. Estamos con la licenciada Lourdes Somoya Benítez, gerente ejecutiva de la empresa estatal boliviana de turismo. ¿Cuántos paquetes han vendido para el Dakar? Uno solo. No, pero, claro, han hecho un paquete Dakar. ¿A cuántas personas le han vendido el paquete? A 42 personas. A 42 personas. Es poquito, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no queremos pues agarrar y empezar a hacer cosas a lo grande y de pronto no funciona. A 42 personas, pero es un número ridículo. ¿Cuántos turistas se supone que ha movido el Dakar? Lo que pasa es que nosotros hemos movido 42 personas con un tour organizado, con hospedaje, alimentación y transporte. El resto de la gente ha ido por su cuenta. Eso es lo que nosotros... Pero eso también demuestra que ustedes no tienen sentido. 42 personas han sido las que han caído en sus redes. Es que si tú llamas redes a hacer un viaje planificado, me parece un poco... Bueno, pero 42 personas es un número ridículo para las cifras que ha manejado con Dakar. ¿Cuántos paquetes han vendido para el carnaval de Oruro? Perdón, estoy yo ahí recorriéndome todo el... ¿Cuántos paquetes han vendido para el carnaval de Oruro? Ya, ¿a cuántas personas? Hemos vendido un paquete con todo el día a 35 personas. ¿Y qué te parece como operadora de turismo esas cifras? 35 personas es también un número, pero ridículo, para los cientos de miles de visitantes del carnaval de Oruro. Pues justamente eso estamos tratando, pues, de cambiar, porque la gente no estaba acostumbrada a viajar en viajes organizados por Bolivia. Hoy sí la gente está empezando a hacer. Sí, pero tampoco los requiere. El boliviano o la boliviana agarra y busca la oportunidad del minibús, se sube a la flota, va, sabe que tiene que ir al Naijama, regatea su espacio en las graderías y todas las chucherías, los regalos que ustedes se los compra o no se los compra. Según las necesidades, se lleva su sombrerito de su casa y no necesita que le den un sombrerito. Entonces, ¿qué sentido tienen ustedes? Lourdes, le estoy pidiendo que me lo explique. Pero déjeme explicar, pues. El tema es de que la gente está acostumbrada a improvisar sus viajes y de pronto no tienen ni alojamiento, no tienen dónde comer, y el viaje, que de pronto le tenía que costar un costo, le cuesta dos veces más, porque le tienen que cobrar por el momento de emergencia y por la premura lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos aprendiendo, que el boliviano aprenda a viajar organizadamente, con precios y con costos accesibles a su bolsillo, y no improvisadamente cuando no tiene dónde comer ni dónde alojarse. Mire, la comida es algo que el boliviano no improvisa, porque el ama de casa, lamentablemente, sigue siendo tan abnegada que va a ser el sándwich de chola, el sándwich de pollo, las cateras venden en todas partes. Es lo que menos le falta al turista boliviano, comer. Y todo el comercio informal gira en torno de esos pequeños servicios, con lo cual no entiendo nuevamente la razón de ustedes. Estamos con la licenciada Lourdes Omoya Benítez, gerente ejecutiva de la Empresa Estatal Boliviana de Turismo. No hacen entonces nada de infraestructura turística nacional, que le quede claro a la gente. No nos corresponde. Ahora, esta es una empresa, justamente para ver tuiciones. Esta es una empresa, ¿cuál es la, digamos, la característica jurídica que tiene? ¿Es una empresa estatal? ¿Es autárquica? ¿Es una empresa? ¿Cuál es la característica? ¿Es una sociedad? ¿Es una SRL? ¿Es una sociedad anónima? ¿Cuál es la entidad jurídica de esta empresa? Porque, ¿qué pasa? Si esta empresa fracasa, que esperemos que no sea así, porque más en ATEX no queremos, si esta empresa fracasa, ¿quién paga los platos rotos jurídicamente? Nunca nos hemos puesto a pensar en esa figura, pero sí, lo que te puedo decir es de que esta es una empresa estratégica que tiene que generar ingresos y empleos. Tiene que generar ingresos y empleos. 27 personas de planilla, 35 paquetes vendidos para el Carnaval de Oruro y 4 para el Dakar. Lourdes, es una sociedad anónima, es una SRL, como empresa estatal, es una empresa autárquica, es una empresa... Cuéntame, por favor, la parte jurídica de la estructura de esta empresa. Pero antes no hemos sacado 37 paquetes para el Dakar, creo que eso... No, tenés... para el Carnaval de Oruro, perdón. Tampoco ha sido un solo para el Dakar y uno solo para Oruro. Uno para Oruro, que lo han vendido a 35 personas. Bueno, lo que te tengo que decir es que esta es una empresa pública. Es una empresa pública estratégica. Eso es. Jurídicamente, ¿cómo funciona la característica de empresa pública estratégica? Porque tenemos problemas, por ejemplo, incluso no sabemos la entidad jurídica que es EMAPA, no tenemos la entidad jurídica que es la empresa del agua, todavía le están disputando. Quisiera saber jurídicamente esta empresa, ¿qué es? ¿Es una sociedad anónima? ¿Es una SRL? Es una empresa pública estratégica, pero ¿cómo está constituida jurídicamente? Bueno, está constituida, nos estamos basando bajo las normas de las leyes de trabajo del Estado. Es una empresa pública estratégica. No se puede llamar SRL ni anónima porque no existe esta condición. Es una empresa pública. Esa es la denominación de esta empresa. Bueno, estamos con Lourdes Omoya Benítez, gerente ejecutiva de la Empresa Estatal Boliviana de Turismo. En cuanto a esta creatividad en los paquetes, a este hacer recorrer a los bolivianos y las bolivianas el país, ¿qué cosas nuevas, diferentes? Porque, por ejemplo, el paquete del Carnaval de Oruro ya se les había ocurrido a las empresas normales y corrientes, chiquitas, grandes, sin subvención, ese existía siempre. Y es el que tomaban los gringos por desinformados, por opas. Los veíamos así nosotros, o yo por lo menos. Aparte de esos paquetes tan, digamos, trillados, de creatividad turística, ¿qué cosa novedosa, diferente, nueva están ofreciendo ustedes? Por ejemplo, estamos ofreciendo destinos turísticos en el Alto. Tenemos la ruta de Cutaña, que es una ruta que se la hace de un día, tiene transporte, hacen una caminata y estamos generando ingresos para las comunidades, porque ellos nos proveen de los alimentos y obviamente esto significa de que una vez más se puede confirmar de que el turismo es una alternativa económica para todos. No, definitivamente sí. Bueno, este paquete en el Alto, ¿cuánto cuesta? ¿Y cómo está comercialmente siendo? Porque no lo he visto publicitado en ninguna parte. Lo que pasa es que eso lo hemos publicitado el año pasado y cuesta 85 bolivianos. ¿Y qué nivel de éxito está teniendo este paquete turístico en el Alto? Hemos sacado más de 75 personas que han ido en diferentes épocas desde que hemos empezado hasta el 31 de diciembre. Ahora yo te voy a poder dar, por eso te vuelvo a invitar la próxima semana y te voy a decir estadísticamente cuántas personas se han manejado, cómo se ha llevado a cabo todo lo que significa implementación, estructuración y todo de la empresa y cuántos paquetes hemos vendido. Ahora, ese paquete turístico al Alto, ¿está teniendo éxito? ¿La gente lo está, digamos, utilizando, lo está comprando de ustedes? Claro, si no, no lo hubiéramos puesto a la venta. Son necesidades que se van detectando a medida que se van investigando el mercado. Y este paquete me parece muy creativo y muy interesante porque la ciudad del Alto ofrece realmente un turismo original y diferente. Ahora, de ese paquete turístico a la ciudad del Alto, ¿cuántas personas han comprado ese paquete? ¿Es un bus que va? ¿Es algo que podamos ver, que podamos evaluar, que podamos tocar? ¿Cuántas personas han comprado ese paquete? Ya te mencioné anteriormente, 75 personas han viajado con este paquete y han podido evidenciar, nosotros sobre todo hemos podido ver de que la gente de la ciudad de La Paz quiere este tipo de actividades para salir fuera y tener un tipo de distracción, el compartir con las comunidades, el ver otro tipo de paisajes, realmente tiene mucho éxito. Ahora, 75 personas al mes, al día, en total. Esto lo hemos hecho durante 2 meses el año pasado. ¿75 personas diarias o en total? En 2 meses, durante 2 meses, hemos sacado 75 personas. Ahora, Lourdes, estamos con la licenciada Lourdes Omoya Benítez, gerente ejecutiva de la empresa estatal boliviana de turismo. ¿No le parece un número ridículo pensando, por ejemplo, en el flujo nomás de personas que van a la Feria 16 del Alto? Yo voy con una frecuencia impresionante y le digo que tengo que hacer fila para subir la escalerita desde la autopista. O sea, somos cientos de miles de personas, por ejemplo, que vamos a la feria. 75 personas en 2 meses no es un número ridículo. ¿Por qué no se ha estabilizado? ¿Por qué no se sigue promoviendo? ¿O es que porque el salario está cuidado por una subvención, no hay que moverse las pilas? Ese comentario me parece fuera de lugar, pero le voy a responder. Justamente es lo que estamos nosotros tratando, pues, de cultivar, que la gente aprenda a viajar y que de pronto la gente no estaba acostumbrada a viajar dentro de Bolivia. Hoy lo está haciendo gracias a que nosotros le damos todas las condiciones para que lo pueda hacer. 75 personas a la ciudad del Alto en 2 meses es un número ridículo, pues, Lourdes. Pensando en el flujo de gente que va, por ejemplo, solamente a la Feria 16. Creo que esos comentarios de que si son ridículos o no los números, creo que no van, María. Nosotros estamos aquí para darle toda la información. ¿Cuál es el paquete más exitoso que tienen donde han movido la mayor cantidad de gente? Tarija ha sido el más exitoso. ¿Cuál es el paquete que se ofrece a Tarija y cuánta gente han movido? Tarija hemos movido alrededor de 150 personas. ¿Y qué paquete era? Era un paquete que implica la ruta del vino, que tienes una visita a la ciudad y también una visita a todas las diferentes regiones y a las provincias de Tarija, donde pueden degustar su gastronomía, pueden ver la elaboración del vino, del queso, y obviamente pues se tiene un contacto total con las comunidades y con la naturaleza. ¿Cuánto cuesta o ha costado o sigue vigente? ¿Los paquetes aparecen y desaparecen o están siempre vigentes? ¿Cuánto cuesta para el usuario, la usuaria, ese paquete? En alrededor de 1.600, 1.800 bolivianos. ¿Cuántos días y qué incluye? Son 4 días y 3 noches. Incluye transporte dentro de Tarija, alimentación y hospedaje. Pero no el vuelo. No, el vuelo no está. El vuelo no está porque obviamente mucha gente quiere ir en bus o quiere ir en avión. Eso lo dejamos a criterio del pasajero. Estamos con Lourdes Omoya Benítez, gerente ejecutiva de la empresa estatal boliviana de turismo. Vamos a ir cerrando esta barricada, Lourdes. Ya la veo súper inquieta. Porque nos tenemos que ir. ¿Dónde se tienen que ir? A la Cancillería. ¿Y por qué se han puesto tan nerviosos? ¿Qué ha estado usted hablando a mis espaldas? ¿Quién es usted? Yo soy el abogado de la institución. ¿Y por qué se ha puesto tan nervioso? No me he puesto nervioso. Me ha molestado su comentario. ¿Qué comentario le ha molestado? Comentario antojadizo. ¿Qué comentario le ha molestado? Les cuento que esto es estéticamente interesante. Lourdes está sentada, yo estoy frente a ella, estamos en un plano horizontal. El abogado, que es bastante alto, me está mirando y señalando desde arriba hacia abajo y le ha molestado. ¿Qué le ha molestado? ¿Qué le ha molestado? Dígame. La postura tendenciosa que usted tiene. ¿Cuál es la, dónde está lo tendencioso? ¿Es tendencioso preguntar, por ejemplo, de dónde sale el pago de su salario? No. Lo tendencioso es decir que es ridículo. Eso es tendencioso. 75 personas en 2 meses al alto. ¿Ha ido usted a la 16? Claro. ¿Usted tiene... ¿Ha ido a la 16? Déjeme hablar, pues. ¿Me va a dejar hablar? ¿Sí? Ya, perfecto. Tendencioso es decir ridículo a una empresa que acaba de comenzar su... 75 personas en 2 meses es una cifra ridícula, señor. Para usted. Haga un juicio de valor personal. No. Señor, lo estoy diciendo, es un juicio personal, la gente me está escuchando. No sea dueña del micrófono. No, es un juicio personal, diga. Déjame hablar. A ver, usted es una persona polémica y le fascina la polémica, nosotros no le vamos a dar chance a eso. Yo le he hecho preguntas concretas que no han sido respondidas y que para los bolivianos y las bolivianas es urgente. ¿De dónde sale el salario? ¿En cuándo se va a pagar el capital? ¿En qué se ha invertido ese capital? Han sido respondidas con claridad, con una claridad meridiana que usted no ha querido ni atender. Lo que nos parece ridículo, más bien, es que una persona a la que le hemos abierto nuestra casa venga a insultarnos en nuestro propio... ¿En qué se le ha insultado? ¡Qué vergüenza es esta! ¿En qué se le ha insultado? Esta casa, señor, es un espacio público de los bolivianos y las bolivianas. No es su casa de usted. Es una casa de los bolivianos, precisamente. Pero está en manos, pues, de unos administradores. Y estos administradores le han abierto la puerta para que usted venga a nuestra casa, no para insultar. Sí, pero eso no condiciona las preguntas. No para insultar. Ni condiciona las conjeturas que usted hace. ¿Cuáles son las conjeturas que no le han gustado? Lo que ha hablado de la ridiculez, del número. Imagínese lo que usted me está diciendo. Uno va a comprar, pues, a la 16 de julio, no va a viajar. No compare ridículamente, sea inteligente para sus comentarios. Por favor, le rogamos eso. Bueno, me está diciendo sonsa para mis comentarios. Adelante usted, el público que juzgue. 75 personas en 2 meses al alto es un número ridículo. Bueno, ha pedido la gerente suspender el intercambio con su abogado, que se paró prácticamente a defenderla. Le agradezco mucho por haberme recibido. ¿Cómo se ha sentido? Y bien, porque cuando las cosas son transparentes y honestas y cuando uno trabaja con responsabilidad, siempre se siente bien. Muchísimas gracias. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.